Bueno, la vez pasada empezamos a hablar de etapas amplificadoras básicas, ¿no? Y hemos empezado a examinar el comportamiento de estas etapas a las bajas frecuencias. Como siempre, empezamos por la etapa más fácil, la más utilizada, que es la etapa common source, ¿no? La vez pasada nos centramos en el comportamiento de una etapa common source con carga resistiva. Sin embargo, hemos visto, cuando hemos hablado de componentes pasivos integrados, que no es conveniente utilizar en la mayor parte de los casos resistencias integradas. ¿Por qué? Porque son componentes con tolerancias elevadas de hasta el 40% que padecen derivas térmicas y por lo tanto es mejor no utilizarla si se puede evitar, ¿no? Por lo tanto, en circuitos integrados, la forma que tenemos de implementar una carga es mediante un transistor, en este caso un transistor PMOS oportunamente polarizado, ¿no? Para que suministre al transistor M1, que es nuestro amplificador common source, una carga constante, ¿no? Entonces, nos volvemos a enlazar al ejemplo anterior en que el transistor M1 estaba polarizado con una tensión VGS1 continua de 0,9 voltios, ¿no? Y utilizamos transistores con los tamaños que se muestran aquí en las transparencias, ¿no? Por lo tanto, mi transistor M1, mi amplificador, tiene una anchura de 35 micra y una longitud de canal mínimo. Mientras que, si os fijáis, el transistor M2, mi PMOS, que tiene que actuar como generador de corriente, tiene una anchura, una longitud de canal más alta, ¿no? En este caso, 0,6 micras, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero aumentar la impedancia de este dispositivo para que aproxime lo mejor posible el comportamiento de un generador lineal. Por lo tanto, pinto la característica tensión corriente de salida de mi transistor M2, por lo tanto de mi fuente de corriente, y tengo este comportamiento. Entonces, fijaos, aquí lo que estoy representando en esta gráfica es menos la corriente ID2, ¿no? Porque os recuerdo que este dispositivo es un dispositivo complementario al transistor M1, ¿no? Por lo tanto, si se asume positiva la corriente de electrones, como en este dispositivo el mecanismo mayoritario de conducción son huecos, la corriente será negativa, ¿no? Por lo tanto, pues estoy considerando una gráfica en que represento menos ID2 y menos VDS2. Entonces procedo como en el caso anterior, ¿no? Pues en el caso anterior lo que hice fue, para buscar el punto de funcionamiento de mi circuito, realizar la intersección entre la característica tensión corriente de mi amplificador M1 y la respuesta de mi resistencia, ¿no? Que en este caso sé que es una recta, ¿no? Y que se conoce con el nombre de línea de carga, ¿no? Y por lo tanto, realizar la intersección entre la línea de carga y la característica de mi amplificador para la que VGS es igual a 0,9 voltios, ¿no? Mi tensión de cero polarización. Entonces aquí, para este circuito voy a hacer lo mismo, solo que esta vez la línea de carga de mi circuito es esta característica, ¿no? La respuesta no lineal de mi transistor M2, ¿no? Por lo tanto, considerando que aquí estoy representando menos VDS2 y menos ID2, lo que tengo que hacer es reflejar obviamente mi curva, ¿no? Y tengo esta gráfica, ¿no? Por lo tanto, voy a buscar en la respuesta de mi amplificador M1 la curva que se corresponde a la tensión de polarización VGS de 0,9 voltios y veo dónde esta línea se cruza con la línea de carga, que es la respuesta pintada en rojo, ¿no? Aquí en la figura, ¿no? Por lo tanto, esta intersección representa el punto de funcionamiento de mi circuito. Tened presente que en este caso ambos dispositivos son dispositivos activos, ¿no? Y como mi circuito tiene que funcionar como amplificador, ambos tienen que estar polarizados en la región de saturación, ¿no? Por lo tanto, esta condición fija lo que es el rango dinámico de las tensiones de salida, que inferiormente es limitado por la tensión de saturación V de sat 1 del transistor M1, ¿sí? Y superiormente es limitado por la tensión de saturación V de sat 2 del transistor M2, que en este caso represento mediante su circuito equivalente en DC, formado por un generador de corriente ideal y la resistencia de RO2, que modela la resistencia de canal del transistor. Entonces, vamos a comparar el comportamiento de las dos etapas que estamos estudiando, ¿no? Básicamente, el comportamiento de una etapa common source con carga resistiva y el comportamiento de una etapa common source con carga activa implementado por un transistor PMOS M2. Y me interesa representar la función de transferencia de este circuito, es decir, la función que me da la tensión de salida, en este caso la VDS sobre el transistor M1, en función de la tensión de entrada, que en este caso es la VGS del transistor M1. Entonces aquí vemos prácticamente cuál es la ventaja evidente de utilizar una carga activa, por lo tanto un transistor, ¿no? Fijaos, la curva azul representa la función de transferencia de un amplificador common source con carga resistiva. Entonces vemos que prácticamente en la región en que ambos transistores M1 y M2 están en saturación, la curva tiene un comportamiento lineal con una cierta pendiente que es bastante suave. Os recuerdo que la pendiente de esta curva representa la ganancia de mi circuito, ¿no? Por lo tanto, fijaos cuál es el comportamiento de la curva roja, ¿no? En la región en que M1 y M2 están ambos polarizados en saturación, la pendiente es mucho más abrupta. Esto significa que prácticamente un amplificador common source con carga activa tiene una ganancia mucho más elevada, ¿no? Sin embargo, el precio que pagamos por esta ganancia más elevada es un rango lineal mucho más pequeño, es decir, el rango de tensiones de entradas, ¿no? De VGS de entrada para que el amplificador permanece en linealidad es mucho más pequeño respecto al caso con carga resistiva. Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? Cuando queremos implementar una etapa common source con carga activa, ¿no? La primera, la que hemos visto hasta ahora, se representa aquí a la izquierda, ¿no? Tenemos un amplificador M1 en que entra la señal VI y que está polarizada a una tensión DC V bias. Mientras que mi transistor M2 de tipo PMOS representa una carga activa, por lo tanto una fuente de corriente que está polarizada a una tensión fija VG2, ¿no? Por lo tanto en M2 no entra señal. Pero también podemos tener la opción dual, ¿eh? En que mi transistor common source, mi amplificador common source, es el transistor M2, en el que entra la señal y está polarizado a una tensión V bias. Mientras que M1 actúa como un generador de corriente, en este caso un pozo de corriente, y está polarizado a una tensión fija VG1, ¿no? ¿Cómo tiene que ser estas VG1 y VG2, ¿no? En el caso de un common source en que mi amplificador es de tipo NMOS, VG2 tiene que ser muy próxima a VDD. Mientras en el otro caso, en que el amplificador es el transistor M2, VG1 tiene que ser muy próxima a tierra. 0 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuáles son las formas distintas que tenemos de implementar una red de polarización en una etapa amplificadora. Entonces, mi señal, dependiendo de las tensiones de alimentación que tengo para mi circuito, puede ser acoplada capacitivamente a la puerta del transistor o acoplada directamente. ¿De acuerdo? Si la VSS es tierra, por lo tanto 0 voltios, necesito un condensador de desacoplamiento CC, un blocking capacitor en inglés, para separar prácticamente la señal de la tensión DC de polarización de mi transistor. ¿De acuerdo? Porque os recuerdo que esta señal puede, por ejemplo, representar la tensión de salida, la señal de salida de otra etapa anterior que puede estar polarizada a una tensión diferente de mi amplificador. Entonces, para generar, por lo tanto, la tensión DC que polariza la puerta del transistor, que es mi amplificador, tengo dos opciones, ¿no? Primero, utilizar una resistencia R muy grande, o en circuitos RF, una solución típica también consiste en utilizar una inductancia normalmente externa muy grande que se conoce también como choke. Son dos formas equivalentes, ¿no?, de polarizar el circuito, ¿no? Os recuerdo que la impedancia de la inductancia es directamente proporcional a la frecuencia, ¿no?, operativa, ¿no? Por lo tanto, si aquí entra una tensión DC en este rama de la inductancia, pues la frecuencia es nula, ¿no? Por lo tanto, teóricamente, esta inductancia se comporta como un cortocircuito y conecta directamente la V-bias, mi tensión DC de polarización, a la puerta del transistor. Si por otro lado decidimos utilizar una doble fuente de alimentación, ¿no?, por lo tanto, una fuente de alimentación dual, simétrica, entonces podemos aprovechar una VSS negativa para polarizar el transistor, ¿no? Esto fija la tensión DC en la puerta del transistor en 0 voltios y permite de acoplar directamente la señal VI a la entrada de mi amplificador. Obviamente VSS tiene que ser igual en este caso a menos V bias, menos tensión de polarización, y por lo tanto tiene que ser por lo menos igual a la tensión de umbral de este transistor más un cierto overdrive. Entonces, centrémonos ahora en el circuito equivalente para pequeña señal, ¿no? En el circuito, por lo tanto, que tengo que utilizar en el proceso de análisis de mi amplificador. Obviamente, hemos visto que para un amplificador polarizado para operar en un punto Q de su característica tensión corriente, el comportamiento del dispositivo se puede aproximar con la tangente a la respuesta del transistor en el punto de polarización. No, por lo tanto, lo que estamos haciendo es linealizar el comportamiento del transistor, ¿no? Si os acordáis, esto lo hemos visto ya varias veces en electrónica 2 y también lo hemos refrescado al principio del TRF, las características tensión corriente de un transistor de canal largo es no lineal, no tiene una respuesta cuadrática aproximadamente, ¿no? Y obviamente nosotros, ¿qué hacemos? Si fijamos la polarización, ¿no? Por lo tanto, si fijamos la VGS y la VDS del transistor, lo que queremos es, una vez fijado el punto de funcionamiento Q, buscar un rango dinámico en entrada, una pequeña señal, para que pueda aproximar mi respuesta no lineal, mi respuesta cuadrática, con la tangente en este punto, ¿no? Por lo tanto, quiero realizar un modelo cuya validez es limitada a un rango muy pequeño de tensiones de entrada, ¿no? Por eso se conoce como modelo de pequeña señal, ¿no? Pero obviamente este modelo me simplifica la vida, ¿no? Porque me permite manejar un circuito no lineal como el transistor como un sistema lineal, ¿no? Y por lo tanto aplicar, por ejemplo, el principio de superimposición de los efectos para resolver redes complejas. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto prácticamente que para un transistor NMOS que no opera obviamente en la región de saturación de velocidad, ¿no? Por lo tanto, básicamente para un transistor de canal largo, polarizado para operar en la región de saturación, la corriente de ordenador se puede expresar de esta forma, ¿no? Como un medio beta VGS menos VT al cuadrado por un término que tiene en cuenta de la modulación resistiva de la longitud de canal, es decir, del efecto Early, a través de este coeficiente lambda, ¿no? Que es el coeficiente de modulación resistiva de longitud de canal. Beta representa la que se llama transconductancia del parámetro de transconductancia del dispositivo, ¿no? Por lo tanto, es igual al producto entre la transconductancia del proceso, KP, y la relación de aspecto W partido L del transistor, ¿no? Donde KP, os recuerdo que es igual a mu ceox, por lo tanto, el producto entre la movilidad mu de los portadores mayoritarios, electrones o huecos, dependiendo de si consideramos un NMOS o un PMOS, y ceox, la capacidad de la capa de óxido por unidad de área, de la capa de óxido de puerta por unidad de área, ¿de acuerdo? Obviamente, la movilidad mu de los portadores decrece al aumentar de la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos hecho la hipótesis simplificativa que esta movilidad se mantenga constante e independiente del campo eléctrico transversal aplicado a la puerta, ¿no? Por lo tanto, utilizamos el valor máximo correspondiente a la VGS en condiciones de reposo del transistor. Si el sustrato del dispositivo también está polarizado, la tensión umbral VET cambia, ¿no? Esto es se conoce como body effect que ya hemos visto, ¿no? También, por lo tanto, en el caso de amplificadores en que la tensión de surtidor y la tensión de sustrato no son iguales, deberíamos tener en cuenta de las fluctuaciones de VT respecto al valor nominal. Entonces yo quiero linealizar esta ecuación. Fijaos, aquí vemos que prácticamente, tal y como os he dicho, la relación entre D y VGS es cuadrática, ¿no? Lo vemos aquí. Y por lo tanto, yo lo que quiero es linealizar esta ecuación para encontrar un modelo lineal que aproxima el comportamiento de mi amplificador en el punto de polarización, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues facilísimo. Desarrollo en serie de Taylor la ecuación anterior y obtengo, pues, este resultado, ¿no? Que prácticamente D más delta y D es aproximadamente igual a que a la suma de tres términos, perdón, ID más la derivada de ID respecto a VGS cuando delta VDS es igual a cero, por VGS, más la derivada de D respecto a VDS cuando delta VGS es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, estoy considerando la dependencia de ID de VGS y de VDS, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues ID y ID se despegan y tengo lo que me interesa, ¿no? Las variaciones de la corriente ID del drenador debido a la señal de entrada, ¿no? Entonces, en este modelo, fijaos, tengo prácticamente un primer término, que es la derivada de ID respecto a la VGS, y un segundo término, que es la derivada de ID respecto a la VDS. Pero estos dos términos ya los conozco, ¿vale? El primero, si os fijáis, es la transconductancia, GM, que es de, por definición, es efectivamente la derivada de la corriente del drenador respecto a VGS, cuando no hay variaciones de VDS en la salida, ¿no? Por lo tanto, cuando la tensión delta VDS es igual a cero. Y la derivada de ID respecto de, a la VDS también la conozco, es la conductancia de salida GO. GO es obviamente igual a 1 partido RO, resistencia de salida del transistor. Por lo tanto, fijaos, sustituyendo estas definiciones, pues tengo lo que es mi aproximación lineal, ¿no? La variación de la corriente de drenador ID es GM delta VGS más GO delta delta delta VDS. Entonces, obviamente, aplicando la definición de transconductancia, GM igual a delta delta ID, la derivada de ID respecto a VGS, derivando la ecuación de las corrientes, de la corriente ID, pues obtengo este término, ¿no? Obviamente, si lambda es despreciable, es decir, si el efecto Early es despreciable, por lo que la pendiente de la corriente ID, de la curva de la corriente ID, es prácticamente muy pequeña, entonces todo este término es despreciable y por lo tanto GM es aproximadamente igual a beta VGS menos VT, ¿no? Que es la definición que solemos utilizar para la transconductancia, ¿no? Obviamente, si expreso VGS menos VT en función de D, como hemos hecho ya en electrónica 2, puedo y sustituyo en esta ecuación, obtengo otra expresión equivalente para la transconductancia, ¿no? Que es raíz cuadrada de 2 beta y D. Por lo tanto, o lo calculo como beta por el overdrive, puedo calcular de forma equivalente la transconductancia como raíz cuadrada de 2 beta por la corriente de polarización, ¿no? Entonces aquí vemos una cosa muy importante, que GM, que es un parámetro de pequeña señal, mi transconductancia, es una función de la polarización de mi circuito, ¿no? Por lo tanto, del punto de descanso DC de mi circuito. De forma análoga, aplicando la definición de GO, mi conductancia de salida, y por lo tanto, derivando esta ecuación respecto a VDS, obtengo esta expresión, ¿no? ID igual a lambda por 1 más lambda VDS, ¿no? Y esta, y como lambda suele ser muy pequeño, pues este término denominador suele ser despreciable, ¿no? Por lo tanto, en primera aproximación, GO, mi conductancia de salida, es igual a ID por lambda. También otra expresión con la que deberíamos estar familiarizados, porque lo hemos visto en electrónica 2, ¿no? Por lo tanto, también la conductancia, o de forma equivalente la resistencia de salida, es una función de la corriente de polarización. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, obviamente, resumidas las ecuaciones que tengo que utilizar en mi modelo de pequeña señal, ¿no? Aquí tengo cómo calcular la corriente de polarización de mi circuito en función de los parámetros de polarización, de los otros parámetros de polarización, básicamente VGS y VDS, ¿no? Y de los parámetros tecnológicos, ¿no? Lambda, coeficiente de modulación resistiva de longitud de canal, y VT, tensión de umbral del transistor. Una vez que he calculado los parámetros de polarización, puedo centrarme en calcular los parámetros de pequeña señal, que son GM, transconductancia del transistor, y GO, resistencia de salida, de esta forma. Las cosas cambian para un transistor de canal corto, ¿no? Os recuerdo que para un transistor de canal corto la corriente DC del transistor es una función lineal de VGS menos VT, ¿no? Y no cuadrática. Por lo tanto, esto lo hemos visto al principio del curso, pues la respuesta de un transistor de canal corto es esta. Y encontramos prácticamente esta expresión de la corriente de generador, en que esta corriente es igual a KW COX VGS menos VT por VSAT, donde VSAT es la velocidad de saturación de los portadores y K es un coeficiente calculado empíricamente que es, se puede aproximar con 0,8, como hemos visto. Por lo tanto, la cosa importante en la que también cabe hacer hincapié observando esta expresión es que la corriente de generador para un transistor de canal corto no depende de la longitud de canal del transistor, sino solo de su anchura. Aplicando la definición de transconductancia, por lo tanto, derivando esta expresión respecto a VGS, ¿qué obtenemos? ¿No? Que la transconductancia es KW COX VSAT, ¿no? Por lo tanto, algo completamente distinto de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Esto significa que en un transistor de canal corto, donde los en un transistor de canal corto que opera en la región de saturación de la velocidad de los portadores mayoritarios, pues la corriente de generador es igual a GM VGS menos VT. Bueno, ahora ya tenemos todos los elementos del modelo, ¿no? Hemos visto que prácticamente mi corriente de pequeña señal y D es la suma de dos contribuciones, ¿no? La GMVGS que tiene en cuenta de la señal de entrada y más G0VDS, que es un término que tiene en cuenta del efecto R, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, esta ecuación se representa desde el punto de vista del circuito de esta forma, ¿no? Fijaos, esta ID, aplicando la ley de Kirchhoff, es igual, por lo tanto, a la suma de dos contribuciones generada por dos ramas de circuitos distintos, ¿no? Una primera parte, GMVGS, que se modela como un generador de corriente pilotado en tensión, ¿no? Mientras este otro término es un término que equivale a la corriente que fluye en la conductancia de salida a GO del transistor. Y aquí tenemos resumido prácticamente el método que tenemos que utilizar para analizar un circuito, ¿no? Prácticamente, lo primero, siempre parto de la polarización, ¿no? ¿Por qué necesito estudiar el circuito en polarización, ¿no? Porque la polarización me sirve para calcular los parámetros de pequeña señal de mi circuito, ¿no? GM y GO. Obviamente, una vez que tengo los parámetros de pequeña señal de mi circuito, puedo construir mi modelo equivalente que se representa aquí en la figura. Una vez que he construido mi modelo equivalente del transistor, cojo el amplificador que estoy estudiando y sustituyo todos los transistores con su modelo equivalente en que se consideran la transconductancia y la conductancia de salida específica de cada transistor. Luego se incluyen en el circuito todos los componentes pasivos que están en el amplificador, y luego, obviamente, como me interesa estudiar el comportamiento para pequeña señal, tengo que apagar todas las fuentes de tensión y de corrientes DC, ¿no? Por lo tanto, tengo que cortocircuitar todos los generadores DC de mi circuito, ¿de acuerdo? Si los generadores DC de corriente de tensión no son ideales, prácticamente son transistores y por lo tanto tienen una impedancia paralelo o serie, hay que incluir estas impedancias en el circuito. Luego, una vez que he construido mi modelo para pequeña señal, lo último que tengo que hacer es conectar las fuentes de señal y estudiar el circuito con los métodos convencionales, ¿vale? Con prácticamente ecuaciones de Kirchhoff, ley de Ohm, método de superimposición de los efectos. Entonces vamos a verlo con prácticamente con un ejemplo. Y entonces consideramos por sencillez el modelo, bueno, el amplificador sencillo con carga resistiva RD, ¿no? Y polarizado con una tensión DC en entrada igual a VGS, ¿no? Por lo tanto, estamos considerando un amplificador common source sencillo, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿cómo tengo que proceder? Obviamente, lo primero que hago es sustituir el transistor que forma prácticamente mi amplificador con su modelo equivalente, en este caso a las bajas frecuencias. No os recuerdo que la diferencia fundamental entre un modelo AC para pequeña señal a las bajas frecuencias es uno a las altas frecuencias y uno a las altas frecuencias es que en el modelo AC, en el modelo de pequeña señal a las bajas frecuencias, no intervienen las capacidades parásitas del circuito, ¿no? Por lo tanto, la impedancia de entrada de mi amplificador se puede considerar como una aproximación infinita. Entonces, una vez sustituido, pues, por lo tanto, el modelo DC, luego tengo que poner en el circuito los elementos pasivos, en este caso mi resistencia RD, y obviamente tengo que apagar la fuente de alimentación VDD, por lo tanto esta RD tendrá un extremo conectado alrededor del transistor y otro extremo conectado a tierra. Finalmente, lo que tengo que hacer es conectar mi fuente de señal. Obviamente también desaparece esto VGS en entrada, por lo tanto mi circuito equivalente para pequeña señal es el siguiente, ¿no? Entonces, una vez que tengo este circuito, pues lo tengo que analizar, ¿no? Básicamente, ¿qué me interesa normalmente, pues cuando estudio un amplificador? Calcular su ganancia, ¿no? Por lo tanto, la ganancia de tensión en este caso es, por definición, igual a VO partido VI. Este circuito es particularmente sencillo de manipular, ¿no? Porque la malla de entrada y la malla de salida están desacoplados, ¿no? Aquí hay un cortocircuito. Entonces, esto significa que prácticamente la VGS, en este caso es igual a la VI, y por lo tanto en la malla de salida circula una corriente igual a GM VI. Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm en la malla de salida de mi circuito, tengo que la ganancia de tensión es simplemente igual a menos GM por el paralelo entre RDS y RD. Normalmente RDS suele ser mucho más grandes que RD, ¿vale? Por lo menos en circuitos implementados con transistores discretos. En circuitos integrados habría que comprobarlos por seguridad, ¿vale? Por lo tanto, si RDS es mucho más grande que RD, la contribución de el paralelo entre RDS y RD es aproximadamente igual a la resistencia RD, ¿no? Por lo tanto, la ganancia de este amplificador es aproximadamente igual a menos GM RD. Por lo tanto, etapa inversora, cuya ganancia depende, como ya hemos visto en electrónica 2, de la transconductancia del transistor y de la resistencia de carga. ¿Cómo cambiaría el estudio del circuito, por ejemplo, en el caso de un amplificador common source polarizado con una carga activa PMOS, es decir, el transistor M2? Las cosas no cambian en absoluto, ¿no? En este caso, procedemos de forma idéntica, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es sustituir el modelo equivalente del transistor M1, por lo tanto, el generador pilotado GM1 y GS1, en paralelo con la resistencia de canal, es decir, la resistencia entre drenador y surtidor del transistor RDS1. ¿Qué pasa para este transistor, para el transistor M2? En el transistor M2 no llega señal, no, por lo tanto, este transistor M2 simplemente está polarizado con una tensión continua VG2. Cuando realizo un estudio para pequeña señal, acabo de decir que hay que cortocircuitar todas las fuentes, ¿no? Por lo tanto, los generadores de tensión DC se vuelven tierra, ¿no? Esto significa que el surtidor de este transistor estará a tierra para la señal y la puerta estará a tierra para la señal. Por lo tanto, la VGS de pequeña señal de este transistor será cero. Esto significa que el generador pilotado de corriente desaparece, ¿no? Y este transistor está simplemente modelado con su resistencia de canal RDS2. Por lo tanto, fijaos, aquí vemos la diferencia fundamental, ¿no? Entre una etapa common source cargada resistivamente y una etapa common source con carga activa. Entonces aquí prácticamente la ganancia de esta etapa depende, además de la transconductancia del transistor GM1, que es mi amplificador, del paralelo entre RDS1 y RDS2, que son la resistencia de canal de los dos transistores M1 y M2. Lo que puedo hacer es la manipulación siguiente, ¿no? Puedo expresar prácticamente estas dos resistencias, RDS1 y RDS2, como las como conductancias, ¿no? GDS1 y GDS2, ¿no? Por lo tanto, esta es una expresión equivalente. Ahora, si me acuerdo de cómo he definido la transconductancia y las conductancias de salida, y sustituyo los valores que tengo, ¿vale? Que GM1 obviamente es igual a raíz cuadrada de 2 beta 1 y D1, ¿no? La transconductancia de mi transistor M1, ¿vale? Y obviamente, observando que ID1 es igual a ID2, es decir, las corrientes de polarización de estos transistores DC, las corrientes DC de estos transistores son idénticas, este segundo término, que aquí expreso como I partido ID1 por lambda 1 más módulo de ID2 por lambda 2, se puede expresar como 1 dividido 2, perdón, 1 dividido ID1 por lambda 1 más lambda 2, ¿no? Por lo tanto, esto me lleva a esta expresión final para la ganancia de un transistor, de un amplificador common source con carga activa, ¿no? Que es menos raíz cuadrada de 2 beta 1 partido ID1 por 1 dividido lambda 1 más lambda 2, ¿no? Y aquí vemos el porqué la ganancia de este amplificador es tan grande, ¿no? respecto al caso anterior, ¿no? Porque aquí la ganancia depende de este término 1 partido lambda 1 más lambda 2, donde lambda 1 y lambda 2 suelen ser muy pequeños, ¿no? Por lo tanto, este término, que fijaos, depende de la corriente de polarización, es multiplicado por este término, que es bastante grande. Y esto traduce en una ganancia más grande de este transistor. La cosa también interesante es ver que también la ganancia depende de la corriente de polarización, y tanto más pequeña es la corriente de polarización de este amplificador, más grande será la ganancia. Vamos a ver ahora otra variante muy utilizada de amplificador common source, es decir, el amplificador common source con degeneración de resistiva de surtidor. Hemos visto en electrónica 2 que cuando tengo esta configuración, es decir, cuando tengo un transistor NMOS con una resistencia de degeneración RS, este transistor se puede modelar con un transistor equivalente cuya transconductancia es inferior a la transconductancia GM del transistor de partida. Y es una transconductancia GMF, por lo tanto, transconductancia efectiva GMF, que depende del valor de la resistencia RS de degeneración de surtidor, ¿no? Por lo tanto, GMF es igual a GM dividido 1 más GM por RS, ¿no? Esto ya lo sabemos muy bien desde electrónica 2. Entonces, fijaos, eso significa que la ganancia de este amplificador es más baja respecto a la ganancia de un amplificador common source sin degeneración resistiva de surtidor. ¿Por qué es más baja? Pues lo veo inmediatamente. Os recuerdo que RS actúa como una realimentación negativa. Y el efecto de la realimentación negativa, uno de los efectos de la realimentación negativa es la de reducir la ganancia del circuito. Sin embargo, el ancho de banda de este amplificador es mucho mejor porque el aumento del ancho de banda es prácticamente idéntico al factor en que se reduce la ganancia, ¿no? Por lo tanto, la ganancia se reduce en un factor 1 más GMRS, pero la ganancia aumenta del mismo factor 1 más GMRS, ¿no? Y prácticamente el producto banda-ganancia se mantiene constante. Entonces, aquí vemos gráficamente cuál es el efecto de utilizar esta resistencia de degeneración de surtidor, considerando obviamente un amplificador con VGS igual a 0,9 voltios. Entonces, fijaos, la presencia de esta resistencia RS linealiza la corriente de salida, ¿no? Entonces, fijaos, sin RS el comportamiento es cuadrático, ¿vale? Mientras que con la RS, en este caso de 500 ohmios, el comportamiento es aproximadamente lineal. Sigue siendo cuadrática, pero ha suavizado muchísimo la pendiente de esta parábola. Y entonces, la ganancia de tensión de esta etapa, obviamente, será si no puedo despreciar el efecto de la resistencia de canal RO de este transistor, es la siguiente, ¿no? Menos GM RD dividido este término, que obviamente reduce la ganancia respecto al valor máximo de una etapa common source, que es menos GMRD. Obviamente, si puedo despreciar los efectos de RO, es decir, si RO es mucho más grande, ¿no?, que RD más RS, este término es despreciable, ¿no? Por lo tanto, la ganancia de tensión se reduce a menos GMRD dividido 1 más GMRS, ¿no? Tal y como os había anticipado hace poco. Obviamente, a pesar de tener una ganancia reducida, esta etapa tiene una serie de beneficios muy, muy importantes, ¿no? Como obviamente estoy suavizando la pendiente y por lo tanto la dependencia entre tensión VGS, corriente de salida, ya no es cuadrática, los efectos de la distorsión no lineal son muy suavizados respecto a una etapa sin degeneración resistiva. Entonces, sin embargo, la Sin embargo, hemos visto que, sobre todo para un transistor, bueno, un amplificador common source con carga activa, el circuito permanece en linealidad en un rango muy pequeño de tensiones de entrada, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil encontrar para este amplificador una polarización estable que haga que mi circuito se comporte linealmente, ¿no? Porque hemos visto sobre todo en circuitos integrados que las tolerancias de fabricación afectan muchísimo el comportamiento del circuito. Entonces vamos a ver ahora cómo modificar mi amplificador con carga activa para tener una polarización más estable. Y vamos a proceder por pasos, ¿no? Primer paso, vamos a considerar un circuito que ya deberéis conocer desde electrónica digital, mi inversor CMOS. En electrónica digital lo habéis utilizado como puerta lógica, ¿no? como un circuito que invierte en su salida la señal de entrada. Esto es básicamente porque cuando utilizamos este circuito para aplicaciones digitales solemos polarizarlos en esta zona, la zona A, o en esta zona, la zona C. Pero cuando utilizamos este circuito para aplicaciones analógicas, polarizamos los transistores para que operen en esta región intermedia, en la región de transición B de mi circuito. Entonces vamos a analizar cuál es el comportamiento de mi circuito, ¿no? ¿Qué pasa cuando prácticamente me encuentro en la región A? En esta región que tengo que prácticamente la tensión de salida es grande y la tensión de entrada pequeña, ¿no? Por lo tanto, si VO es grande, significa que M1 está saturado y M2 está en región de linealidad y casi apagado, ¿no? Si aquí tengo la VDD me cae casi íntegramente sobre M1, ¿vale? Por lo tanto, la región A corresponde al caso M1 M1 en región de saturación y M2 en región de linealidad. Por lo tanto, ya veo que no me vale para implementar circuitos analógicos amplificadores, ¿no? Porque todos los transistores tienen que estar polarizados en saturación. ¿Qué pasa en la región B? En este caso, la VDD se reparte entre los dos transistores M1 y M2 que resultan estar los dos saturados. Y finalmente, región C, ¿qué caso es? Es el caso en que la VI es grande y la VO es pequeña, ¿no? Por lo tanto, M1 está en región de linealidad casi en corte y M2 está en región de saturación. Obviamente, yo quiero en circuitos analógicos encontrar un punto de funcionamiento Q que se halle en la región B en que ambos transistores M1 y M2 están saturados, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, lo más típico es hacer que la tensión VDD se reparta en partes iguales entre M1 y M2, es decir, quiero una tensión VO en condiciones de descanso que es igual a VDD medio. Y también quiero que en condiciones de descanso la tensión VI sea igual a VDD medio. Bueno, para estudiar este amplificador hay que asumir obviamente que tanto el transistor M1 como el transistor M2 operan en la región de saturación, ¿no? Por lo tanto, lo que tengo que escribir son las ecuaciones de las corrientes de saturación ID1 e ID2, teniendo en cuenta también del efecto Early y de la tensión de las tensiones de polarización distintas a la que operan, a la que operan los transistores, ¿no? Fijaos que la VGS de, del transistor M1 es igual a VI, mientras que obviamente la VSG del transistor M2 será igual a VDD menos VI. Y obviamente, bueno, sustituyendo estos valores, tengo, y teniendo en cuenta obviamente del efecto Early, que afecta a los dos transistores, tengo estas ecuaciones, ¿no? Obviamente, en condiciones de descanso, en polarización, ID1 tiene que ser igual en, al módulo de ID2, ¿no? Por lo tanto, imponiendo esta condición, por tanto, igualando estas dos ecuaciones, ¿qué tengo? Tengo la fórmula que me permite calcular la relación entre las anchuras W1 W2 de los transistores M1 y M2, que es esta, ¿no? Por lo tanto, esto me permite, una vez fijados los parámetros de polarización, determinar las anchuras correctas de los transistores. Obviamente, esta configuración tiene el mismo defecto de la configuración anterior con carga activa, ¿no? El problema que tengo es que la región lineal, es decir, mi región beta, es tan pequeña que unas fluctuaciones en la tensión de entrada pueden provocar que el transistor, uno de los transistores, salga de la región de saturación. Por lo tanto, que el punto de funcionamiento se desplace o a la izquierda o a la derecha. Y entonces, ¿cómo puedo estabilizar la polarización de mi circuito? ¿No? Prácticamente puedo utilizar una realimentación negativa utilizando la resistencia RF que hace que en este caso la tensión de entrada sea igual a la tensión de salida, ¿no? Por lo tanto, este tipo de realimentación en que RF tiene que ser lo suficientemente grande como para que la corriente que fluye a través de esta resistencia sea despreciable, estabiliza tanto el punto de polarización de entrada como el punto de polarización de salida. Aquí en esta gráfica veo cómo varía la respuesta de mi transistor al variar de la resistencia RF. Entonces veo prácticamente de que a medida de que aumenta la resistencia, ¿qué pasa, pues, de la alimentación? Pues el punto de funcionamiento de mi transistor se desplaza. Y, entonces, obviamente, aquí tengo un problema con esta configuración, ¿no? Pues el problema que tengo es que prácticamente utilizando una fuente de alimentación sencilla como en este caso, aquí tengo una tensión de salida que es distinta de cero, ¿no? Es mucho más conveniente en este caso utilizar una fuente de alimentación doble, VDD simétrica, VDD menos VSS, que hace que en este caso, en condiciones de descanso, tanto la entrada como la salida se hallen a 0 voltios, ¿no? Os recuerdo que esta configuración que estamos estudiando ya la conocemos de electrónica 2. Es un amplificador de transresistencia, ¿no? Por lo tanto, esta esta resistencia RF actúa como una realimentación de tipo shunt, ¿no? Por lo tanto, la tensión es el muestreo de la tensión se realiza en paralelo a la tensión de salida y el mixing en entrada se realiza en paralelo con la tensión de entrada, ¿no? Esto hace que la resistencia RF modifique la resistencia, tanto la resistencia de salida como la resistencia de entrada, y que bajen, ¿vale? Por lo tanto, esta configuración amplificadora tiene una impedancia de entrada y una impedancia de salida muy baja. Entonces, vamos a estudiar este amplificador de transresistencia y vamos a aplicar el método que ya conocemos, ¿no? Si queremos estudiar el circuito para pequeña señal, os recuerdo que las fuentes DC son tierras, ¿no? Eso significa que el transistor M1 estará en paralelo al transistor M2, ¿no? Porque aquí tengo tierra, aquí arriba tengo tierra y tengo un punto en común, ¿no? Por lo tanto, el circuito equivalente de esta etapa amplificadora de transresistencia es trivial, ¿no? Lo que hago es poner simplemente en paralelo los dos modelos equivalentes de pequeña señal de mi circuito, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo GM1VI y R1, que representa el transistor M1, y aquí tengo GM2VI y R2, que representa el transistor R2. Obviamente, el transistor R2 está conectado con una resistencia de carga RL. Bueno, tanto M1 como M2, fijaos que tanto M1 como M2 están conectados con una resistencia de carga RL entre drenador y tierra. De acuerdo, aquí fijaos, los dos drenadores de los transistores M1 y M2 están conectados entre ellos. Tanto el surtidor de M1 como el surtidor de M2 están a tierra. Y la resistencia RF está conectada con los drenadores de RF, perdón, con los drenadores de M1 y M2 y la fuente de señal. Por lo tanto, esto es mi circuito equivalente. Entonces, lo primero que hago antes de resolver el circuito es intentar simplificarlo lo más posible sin hacer ningún cálculo, ¿vale? Por lo tanto, aquí noto que estos dos generadores de corrientes pilotados están en paralelo, ¿no? GM1VI y GM2VI están en paralelo, por lo tanto son equivalentes a un único generador de pilotados GM VI, donde GM es obviamente igual a la suma de las dos transconductancias. Luego veo que también las R1 y R2 están en paralelo entre ellos. Entonces, el truco que utilizo aquí para simplificarme los cálculos es considerar las conductancias y no las resistencias, ¿no? Porque cuando hay dos conductancias en paralelo, el resultado es la suma de las dos conductancias, ¿no? Por lo tanto, manejo el circuito para simplificar al máximo los cálculos y hacer menos errores posibles, ¿no? Por lo tanto, si considero las conductancias GO1 y GO2, tengo una conductancia equivalente paralelo que es igual a GO1 más GO2, donde GO1 es igual a 1 partido R1 y GO2 es igual a 1 partido R2. Obviamente, estas dos conductancias estarán en paralelo a esta resistencia RL. Pues aquí hago lo mismo. Considero, en vez de RL, la conductancia de carga GL, ¿no? Por lo tanto, pues mi circuito estará cargado por una conductancia total GL barra, que es igual a GO más GL. Entonces, ¿qué pasa aquí en entrada? Pues aquí tengo mi generador de señal en serie con esta resistencia RF. Pues aquí puedo simplificar enormemente el circuito corto aquí mi circuito justo en la entrada del generador pilotado, miro a la izquierda y considero el equivalente Norton de esta fuente de corriente, ¿no? Por lo tanto, si considero el equivalente Norton, tengo prácticamente un circuito formado con un generador de corriente de entrada VIGF en paralelo con una conductancia GF. Entonces, fijaos, sin hacer ningún cálculo, simplemente aplicando lo más básico de teoría de circuitos, ¿no? Porque aquí, ¿qué he hecho? Simplemente series y paralelos y una conversión entre equivalente Thevenin y Norton. He pasado de este circuito a este, que es muy fácil de manejar en los cálculos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando resolvéis problemas de análisis, intentad lo más posible simplificaros la vida reduciendo el circuito siempre a lo más sencillo. ¿Vale? En este caso específico, este. ¿Vale? Entonces, manejar este circuito es trivial, ¿no? Porque aquí tengo una GF conductancia que está en paralelo con GL, ¿no? Por lo tanto, la conductancia total de carga será GF más GL barra. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que prácticamente calcular la ganancia de tensión de este circuito es trivial, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaos aquí, lo que tengo es simplemente una fuente de entrada VIGF, un generador pilotado GMVI y una resistente de carga cuya conductancia es GL barra más GF. ¿De acuerdo? Y quiero calcular VO. Pues aquí se trata simplemente de aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo de salida, por lo tanto, la corriente que entra en la carga será igual a VI GF menos GM VI. Y por lo tanto, la tensión de salida la puedo calcular simplemente aplicando la ley de Ohm, ¿no? Por lo tanto, que tengo que VO será aplicando esta ecuación será igual a 1 partido GL barra más GF por la corriente VI GF menos GM VI, ¿vale? Que es exactamente esta ecuación. Entonces, fijaos, aquí simplemente he puesto un menos en evidencia, ¿vale? Aquí tengo G, aquí en la transparencia tengo GM GM menos GF y aquí tengo simplemente GF menos GM. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando GF es igual a cero, ¿no? Es decir, cuando prácticamente la resistencia de realimentación es infinita, ¿vale? Si GF es igual a cero, considerando también que GM es mucho más grande de GF, y por lo tanto esto, GF es igual a cero, tengo que la ganancia de tensión se reduce a menos GM dividido GL barra, es decir, menos GM por la resistencia de carga de mi circuito. ¿De acuerdo? Que es la ganancia de un common source normal y corriente. Entonces, vamos a ver por qué es tan interesante poder utilizar una etapa con estas características, un amplificador de transresistencia, ¿vale? Entonces, para verlo, vamos a calcular prácticamente la conductancia de entrada de este circuito, ¿no? Por lo tanto, observando el circuito anterior que podemos ver, ¿no? Que prácticamente la corriente tiene la corriente de señal, esta VGF, tiene dos caminos posibles. Uno a través de GF y otro a través de el elemento activo, ¿no? A través de este generador GMVI. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero es diseñar el circuito para que la corriente que pase a través de esta GF sea lo mínimo posible, ¿vale? Por lo tanto, quiero una resistencia de realimentación RF lo más elevada posible, ¿vale? Además, tal como os he dicho, la resistencia RF afecta la impedancia de entrada de mi circuito y hace que en este caso no sea infinita, ¿no? Además, como se trata de una, como os he dicho, de una realimentación de tipo shunt-shunt, baja la impedancia de entrada. Entonces vamos a calcular, en este caso, la conductancia de entrada, pues, o la resistencia de entrada, es igual, ¿vale? Pero en este caso razonamos en términos de conductancia de entrada, por lo tanto calculamos IT partido VT, ¿vale? ¿Cómo lo calculo? Con el sólido método que conozco, ¿no? Apago el generador de entrada. En este caso, fijaos, vuelvo por, me conviene más considerar, en este caso, el equivalente Thevenin del generador en entrada. Por lo tanto, lo que hago es apagar el generador de tensión en entrada, sustituirlo con un generador de prueba, VT, y calcular en este caso la relación entre la corriente de prueba IT y la tensión de prueba VT, ¿no? Esta relación será igual a mi conductancia de entrada GI. Entonces voy a hacer los cálculos y ¿qué voy a hacer? No, prácticamente lo que voy a hacer, voy a calcular prácticamente la caída de potencial sobre esta resistencia voy a imponer que la diferencia de potencial, es decir, la diferencia entre la tensión en este punto, ¿vale? en la puerta del transistor y la tensión en el drenador es igual a la caída de tensión RF por IT, ¿vale? Y es lo que estoy haciendo. Simplemente estoy razonando, fijaos aquí, en términos de conductancia, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la tensión en este punto? VT, ¿vale? ¿Cuál es la tensión en este otro punto, en el drenador, ¿no? Obviamente, pues será igual a la caída de tensión sobre la resistencia 1 partido GL barra, ¿vale? ¿Y cuál es la corriente que circula por esta resistencia, ¿no? Será la corriente de prueba IT menos GMVI, ¿no? Estoy aplicando la ley de Kirchhoff en el drenador de este transistor, ¿vale? Entonces, prácticamente, pues tengo que VT menos 1 partido GL barra por IT menos GMVT, ¿a qué tiene que ser igual? Pues a la caída sobre esta resistencia, que obviamente es igual a 1 partido GF por IT. Si agrupo los términos que son función de IT y los términos que son función de VT, puedo calcular fácilmente GI como GF por GM más GL barra dividido GL barra más más GF. Entonces, como os he dicho, hay que considerar el comportamiento de este amplificador. Entonces, ¿qué pasa cuando GF, por ejemplo, cuando la conductancia de esta resistencia es mucho mayor que GL barra? Que en este caso, este término al denominador desaparece, ¿no? Además, la conductancia de entrada es aproximadamente igual a GM, ¿no? Porque GM suele ser mucho mayor que GL barra. Entonces aquí vemos prácticamente que en estas condiciones que tengo, sí. Aquí sí, si GL aquí al numerador, al denominador desaparece, y aquí también se puede despreciar, tengo que la conductancia de entrada es simplemente igual a Gm. Por tanto, fijaos, aquí vemos cuál es el efecto de esta resistencia de realimentación RF, ¿no? La presencia de esta resistencia de realimentación RF hace bajar de forma considerable la resistencia de entrada, que es simplemente igual a la resistencia Gm, a la transconductancia Gm, perdón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, puedo calcular de forma inmediata, ¿no? La resistencia de entrada, ¿no? Porque si la resistencia de entrada depende simplemente de las de la transconductancias de los dos transistores, Gm1 y Gm2. Por lo tanto, calculo corriente de polarización. A partir de la corriente de polarización puedo calcular Gm1 y Gm2. La sumo y tengo Gm. Ya tengo la conductancia de entrada de este amplificador. 1 partido Gm y su resistencia de entrada. Entonces, como podéis ver, pues la presencia de esta resistencia de realimentación RF hace bajar considerablemente la, la resistencia de entrada. Y esta es una ventaja, ¿no? ¿Por qué es una ventaja, ¿no? Porque prácticamente este amplificador sirve como etapa intermedia para poder conectar para poder conectar fuentes con elevada impedancia interna, es decir, fuentes de corriente con otro amplificador, ¿no? Porque si aquí tenemos mi fuente de señal, que es una fuente de corriente, ¿vale? Y aquí tengo mi amplificador de transresistencia con resistencia de entrada igual a 1 partido Gm. La corriente de esta fuente, obviamente, irá por el camino con la resistencia más pequeña, o sea que entrará toda en el amplificador. ¿De acuerdo? Entonces, este amplificador me sirve para poder manejar estos casos. Conexiones con fuente de señal con elevada impedancia interna que se comportan como un generador de corriente. ¿Cuánto vale la, la transresistencia, ¿no? Por definición, lo hemos visto en electrónica 2, la transresistencia es la tensión de salida dividido la corriente de entrada. Entonces, esto lo puedo expresar de esta forma, ¿no? Como VO con esta manipulación matemática, como VO partido VI por VI partido I con I. Entonces, ¿qué pasa? VO partido VI es la ganancia de tensión del amplificador, que ya conozco. Y RI es su impedancia de entrada, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo los valores de ganancia de tensión y de ganancia de corriente de este amplificador que ya conocemos, obtengo esta expresión, ¿no? Menos Gm menos Gf partido Gm más Gl barra por 1 partido Gf. Entonces, si Gf y Gl barra son mucho menores que Gm, que es lo típico, entonces, ¿qué pasa? Que el primer término es igual a 1 aproximadamente. Entonces, esto significa que la transresistencia de este amplificador en general es muy fácil de calcular y es simplemente igual a la resistencia RF. Por lo tanto, cálculos casi cero. Vamos a considerar ahora otra configuración muy utilizada en electrónica, que es la configuración de puerta común. En este caso, como muestra la figura, la puerta del transistor es común tanto a la malla de entrada como a la malla de salida. La salida se toma en el drenador del transistor y la entrada se toma en el surtidor del transistor. Obviamente os recuerdo que esta etapa amplificadora es no inversora, tiene una ganancia que es igual a la ganancia de un amplificador common source, sin embargo tiene una impedancia en entrada muy muy pequeña, es decir, la impedancia que se ve desde el surtidor de este transistor, que es aproximadamente igual a 1 partido GM, ¿no? Donde GM es la transconductancia del transistor que forma la etapa de puerta común. Entonces, centrémonos de momento en la malla de salida de este amplificador, ¿no? Entonces, quiero calcular la tensión en el nodo de salida, es decir, la VDG, ¿no? La diferencia de tensión entre el drenador y la puerta del transistor, ¿no? Obviamente, ¿a qué será igual esta diferencia de tensión, ¿no? Considerando que la puerta está a tierra, tendré que la tensión en este punto, la tensión entre el drenador y tierra, será igual a VDD menos la caída sobre la resistencia RD. Considerando que la corriente de polarización ID pasa por RD y luego a través del transistor, la caída de tensión sobre esta resistencia sea RD y D. Por lo tanto, VDG será igual a VDD menos RD y D, tal y como se muestra en esta transparencia. Entonces, si yo quiero mantener el transistor en saturación, os recuerdo que este circuito tiene que funcionar como un amplificador, ¿no? Por lo tanto, tengo que garantizar que la VDS, por lo tanto la diferencia de potencial entre el drenador y el surtidor, tiene que ser por lo menos igual a la tensión de overdrive VGS menos VT de mi circuito. Por lo tanto, impongo la condición de saturación VDS mayor o igual de VGS menos VT. Entonces llevo VGS al primer membro, entonces que tengo que VDS menos VGS es mayor o igual a menos VT. Ahora observo que VDS es igual a VD menos VS, es decir, es igual a la tensión entre drenador y tierra menos la tensión entre surtidor y tierra del circuito. De forma análoga, VGS será igual a VG menos VS, ¿no? Por lo tanto, aquí que tengo VD menos VS menos VG más VS, tiene que ser mayor o igual de menos VT. VS y VS se despegan, por lo tanto, aquí que tengo VD menos VG, tiene que ser mayor o igual de menos VT, ¿no? Por lo tanto, VDG, la tensión entre drenador y puerta del transistor, tiene que ser mayor o igual de menos VT. Entonces, esa es una conclusión, es un resultado, perdón, muy interesante, ¿no? Porque me dice que por esta etapa amplificadora, la tensión de C en el nodo de salida puede ser cero o incluso negativa, ¿vale? Entonces, tiene que ser como mínimo menos VT, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el rango dinámico de este circuito es más amplio de un amplificador de tipo common source. Este circuito también se comporta como un buffer de corriente, es decir, tiene una ganancia de corriente aproximadamente unitaria. Por lo tanto, actúa como un generador de corriente ideal y es una propiedad muy interesante que se aprovecha en los amplificadores con topología cascode. Entonces vamos a estudiar más en detalle el comportamiento de un amplificador con topología de puerta común. Entonces voy a hacer lo mismo de siempre. Lo que voy a hacer es sustituir el transistor con su modelo equivalente para pequeña señal, ¿no? Que en este caso está formado por este generador de corriente pilotado GMVI y en paralelo con la resistencia RO que modela la resistencia de canal, es decir, la resistencia entre drenador y surtidor de mi transistor. Como os he dicho, este amplificador es un buffer de corriente perfecto, ¿no? Por lo tanto, si en el surtidor entra una corriente I con I, del drenador sale la misma corriente I con I. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, para estudiar este circuito, no me pongo inmediatamente a manipularlo, ¿no? Es decir, quiero simplificarme la vida, ¿no? Por lo tanto, no manejo este circuito, ¿no? Cuando veo en este caso el circuito equivalente del transistor formado por un generador de corriente pilotado en paralelo a una resistencia, lo que hago para simplificarme la vida y simplificar los cálculos y no equivocarme, es transformar este circuito en su equivalente Thevenin. Es decir, realizo una transformación de Norton a Thevenin. ¿De acuerdo? Entonces, transformo, por lo tanto, este circuito en un circuito equivalente serie, ¿no? Formado por un generador de tensión y una resistencia serie RO, ¿no? ¿Cómo realizo esta transformación? Básicamente, lo que tengo que hacer es cortar mi circuito en proximidad de surtidor y drenador y considerar el circuito por separado, calculando, ¿no?, la resistencia de salida de este circuito y obviamente la tensión de circuito abierto. Es decir, que tengo prácticamente un circuito muy sencillo formado por una única malla, en que aquí tengo mi drenador, mi surtidor, este es RO y este es GMVI. Y quiero calcular obviamente la tensión de salida entre drenador y surtidor, ¿vale? Obviamente es trivial, se trata simplemente de calcular, de aplicar la ley de Ohm para calcular la VDS, y tengo prácticamente un generador GMVIRO, GMVIRO, con el positivo obviamente en correspondencia del drenador. De acuerdo, la resistencia de salida se calcula apagando el generador de corriente, ¿no? Por lo tanto, el generador de corriente se vuelve un circuito abierto, lo que significa que la resistencia que veo entre generador y surtidor es simplemente igual a RO. Por lo tanto, fijaos, prácticamente sin cálculos me paso a este circuito y lo he simplificado notablemente, ¿no? Porque en vez de tener dos mallas, como en este caso, tengo una sola malla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre, ¿vale? Siempre lo vuelvo a reiterar. Bueno, antes de poner a hacer cálculos e equivocaros, intentad simplificar lo más posible el circuito, ¿vale? Entonces, obviamente ahora, pues, resolver este circuito es trivial, ¿no? Porque ¿qué tengo que hacer? Calcular la corriente I con I que fluye en esta malla. ¿Cómo lo hago? Aplicando la ley de Ohm. Entonces aquí tengo una tensión total que es VI más GMVI RO. Y esta tensión total se reparte sobre la serie de estas dos resistencias, RO y RD, ¿no? Por lo tanto, fijaos, la corriente I con I será VI más GMVI RO dividido RO más RD. Lo tenemos aquí. Entonces, obviamente, ahora calcular la tensión de salida es trivial, ¿no? Lo que tengo que hacer es volver a aplicar la ley de Ohm, esta vez sobre la resistencia RD, calculando la tensión de salida como el producto entre RD y con I, que es la corriente que fluye en esta malla, ¿vale? Por lo tanto, esto me lleva a la siguiente ganancia de tensión, AV igual a VO partido VI, que es 1 más GMRO dividido RO más RD por RD. Ahora, prácticamente, ¿qué tengo? Que normalmente, GMRO, por lo tanto, la ganancia intrínseca, os recuerdo que el producto entre la resistencia de salida y la transconductancia de un transistor es la ganancia intrínseca del transistor, ¿no? GMRO. GMRO, hemos visto que para un transistor MOS puede llegar a valer incluso alrededor de 30, entre 30 y 40 como mucho, ¿no? Por lo tanto, este término GMRO suele ser mucho mayor que 1. ¿De acuerdo? Hay un orden de magnitud de diferencia. Por lo tanto, este término es despreciable, ¿no? ¿Qué pasa por la salida, ¿no? En este caso, pero perdón, ¿qué pasa con RO más RD? RO suele ser mucho más grande que RD, por lo tanto aquí que tengo GMRO dividido RO, ¿vale? RO y RO se despegan, por lo tanto este primer término, esta primera fracción se aproxima con GM. Esto significa que la ganancia es aproximadamente igual a GMRD. Como os he dicho, la ganancia de esta etapa es prácticamente igual a la ganancia de una etapa common source. Obviamente, también como os he dicho, en este caso, la elevada corriente de entrada I con I hace que la resistencia de entrada de este circuito sea distinta, sea pequeña, ¿no? Y obviamente mucho más pequeña de la de una etapa common source que es virtualmente infinita. Entonces, si aplico la ley de Ohm a la ecuación de las corrientes y calculo VI partido I con I, tengo una expresión de la corriente de entrada que es simplemente igual a RO más RD dividido 1 más GMRO. ¿De acuerdo? Razonando de forma análoga a la anterior, observando que GMRO es mucho más grande que 1 y que RO es mucho más grande que RD, tengo que la resistencia de entrada, tal y como os anticipé anteriormente, es aproximadamente igual a 1 partido GM, ¿no? Por lo tanto, 1 partido la transconductancia del transistor que forma el amplificador. De forma muy interesante, podemos observar que la etapa common gate también puede considerarse como un amplificador de transresistencia, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí observo que prácticamente la transresistencia de mi circuito es VO partido I con I, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo prácticamente las expresiones de VO, que es I con I RD, RD dividido I con I, tengo que prácticamente VO partido I con I es simplemente igual a RD. Fijaos, este es VO, RD por I con I. Por lo tanto, RD con I con I, por I con I dividido I con I es RD. Entonces, esto significa que este circuito se puede considerar también como un amplificador de transresistencia, cuya transresistencia es igual simplemente a la resistencia del drenador. Finalmente, nos queda la última etapa, la etapa drenador común, la tercera etapa básica, ¿vale? El drenador común, en un drenador común, prácticamente, el drenador es común a la malla de entrada y a la malla de salida del circuito. En este caso, la entrada se vuelve a tomar en la puerta del transistor y la salida será esta vez en el surtidor, ¿vale? Esta etapa se conoce también como source follower o seguidor de surtidor. Entonces, en este caso, la corriente que fluye a través de la resistencia RS es igual a la corriente del drenador del transistor. Procedo de forma análoga, ¿no? Tal y como he visto hasta ahora. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sustituir al transistor MOS su modelo equivalente para pequeña señal, formado por este generador de corriente pilotado GMVGS la resistencia RO. Entonces, aquí observo que obviamente el drenador está conectado a una tensión continua VDD. Por lo tanto, cuando paso al modelo de pequeña señal, tengo que apagar todas las fuentes DC que se vuelven cortocircuitos, ¿no? Por lo tanto, el drenador estará conectado a tierra, ¿no? Por lo tanto, con este barne de la resistencia RS. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi circuito equivalente. Entonces, fijaos cómo lo puedo transformar. Entonces, fijaos bien lo que hago. Entonces, aquí observo que prácticamente el modelo equivalente de mi transistor lo puedo reflejar respecto al eje horizontal que pasa por el surtidor, ¿no? Por lo tanto, le doy la vuelta y lo pongo abajo. ¿De acuerdo? Simplemente lo reflejo respecto a este eje de simetría. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que GMVGS está conectado en paralelo con RS y en paralelo con RO. Y prácticamente tengo este circuito equivalente, ¿no? Que aquí tengo mi fuente de entrada VI, el drenador está abajo y está conectado a la Tierra, el surtidor está arriba, y obviamente este generador de corriente pilotado, GMUGS, estará en paralelo a una resistencia total de carga RL, que es el paralelo entre RS, resistencia de surtidor, y RO, resistencia de canal del transistor. Entonces, fijaos, como siempre, he pasado de un circuito complejo a uno mucho más sencillo. Entonces, ojo, que en este caso la tensión de pilotaje de mi generador de corriente no es la señal de entrada, sino la diferencia de potencial VGS entre puerta y surtidor. Y entonces, debido al hecho que este amplificador tiene una ganancia aproximadamente unitaria, fijaos, la ganancia de tensión resulta ser, eso es muy fácil de calcular, aproximadamente igual a GMRL dividido 1 más GMRL. ¿Cómo lo calculo? Pues aplico la ley de Ohm y en la malla de salida de mi transistor, y luego observo que VGS es simplemente igual a VI menos VO, ¿vale? Por lo tanto, sustituyendo VI menos VO en la expresión de la tensión de salida y organizando los términos, tengo esta ganancia a V igual a GMRL dividido 1 más GMRL, que es aproximadamente unitaria, teniendo en cuenta que GMRL suele ser mucho más grande que 1, ¿vale? Entonces, ganancia de tensión aproximadamente unitaria. Y luego, entre puerta y surtidor existe prácticamente una tensión DC constante, ¿no? E igual a VGS. Por este motivo, este tap amplificador se denomina también voltage follower, ¿no? Porque G es el terminal de entrada y S es el terminal de salida. Diferencia DC constante, ¿vale? Entonces, vamos a ver por qué, a pesar de tener una ganancia unitaria, esta etapa amplificadora es tan buena y tan interesante y muy utilizada. Entonces, el voltage follower o source follower o common drain goza de una propiedad muy interesante, ¿no? Entonces, vamos a calcular su resistencia de salida, ¿vale? ¿Cómo lo calculo? ¿Vale? Apago toda la fuente de señal, ¿no? Por lo tanto, mi señal de entrada es mi generador de entrada, lo cortocircuito, ¿vale? Y voy a aplicar un generador de prueba en la salida. En este caso, voy a poner un generador de corriente, ¿no? Obviamente voy a calcular la tensión de salida VO en función de este generador de corriente de prueba IO. Aquí observo que, tal y como está configurado el circuito, la VGS será igual simplemente a menos VO, ¿vale? Por lo tanto, haciendo los cálculos que tengo, ¿no? Considerando que luego esta corriente será igual a menos GMVO, esta corriente pilotada, haciendo los cálculos puedo calcular VO aplicando la ley de Kirchhoff en este nodo para calcular la corriente que entra en RL, y luego obviamente la ley de Ohm para calcular la caída sobre RL. ¿De acuerdo? Entonces, esto me lleva a esta expresión para RO, ¿no? RO, resistencia de salida, es igual a VO partido IO, es igual a RL 1 partido GMRL. ¿De acuerdo? Entonces, cuando GMRL es mucho mayor que 1, esto es casi siempre cierto, que tengo que la resistencia de salida es simplemente igual a 1 partido GM, ¿no? Por lo tanto, la resistencia de salida de esta etapa es la resistencia que se ve desde el surtidor del transistor MOS, por lo tanto 1 partido GM. Entonces, estas etapas se caracterizan por tener una elevada impedancia de entrada, ¿no? La impedancia de puerta del transistor MOS. Y una impedancia de salida muy, muy pequeña, 1 partido GM, 1 partido la transconductancia del transistor, ¿no? Por lo tanto, esta etapa se utiliza para conectar como buffer, ¿vale? Para conectar fuentes de señales con una elevada impedancia de salida con cargas extremadamente pequeñas. Es por eso que se utiliza muchísimo en electrónica, ¿no? Es un buffer de tensión perfecto. Entonces, obviamente, la transconductancia depende del tipo de transistor que estamos considerando, transistor de canal corto o transistor de canal largo. En el caso de un transistor de canal largo, donde los portadores no operan en la región de saturación de la velocidad, ¿sí? La transconductancia es aproximadamente igual, como hemos visto, 2 beta y D, ¿vale? Raíz cuadrada de 2 beta y D, ¿no? Por lo tanto, prácticamente, simplemente controlando la corriente de polarización y la anchura del transistor, puedo cambiar la resistencia de salida de mi etapa. En el caso de un transistor de canal corto, por lo tanto, en el caso de un transistor en que los portadores, ¿no? Desplazan a lo largo del canal a la velocidad de saturación, la transconductancia hemos visto que es KCOX W por la velocidad de saturación, ¿no? Por lo tanto, simplemente, en este caso, tocando la anchura del transistor, puedo controlar la resistencia de salida.